que sucedió. Lo que sucedió. Fue que lo de nosotros un día se murió. Se murió. Puedes tener a otro y sigo siendo yo. Perfecta.